Sí, ya sé, la base no va con el tema, pero verás que la letra rompe esquema. Conoceme, esto es clase media. Hablemos de nuestro querido acompañante, no es intimidante, el Messenger, que además de comunicador, lo usan como enamorador. Digamos que en la actualidad hay sexo cibernético, de verdad patético. Otros se conocen personalmente, pero finalmente lo terminan usando y abusando de su poder. Para no dar la cara al perder, es una buena estrategia, no lo niego, pero a través de esto es como estar ciego, que ya no existe gente de verdad que dé la cara. ¡Qué calamidad! Poca gente te encara. ¿Por qué no pasamos a los caretos? Es decir, el famoso XD. Y todavía no terminé, porque esto a veces puede confundir. Mucha atención al leer hay que poner. Al principio fue molesto, porque no entendía, no caía. Pero seré honesto, ahora los uso. ¿Qué es esto? La típica frase, ¿qué contás? Con esto me molestás, me cagás. Es odiosa, capaz de cortar la conversación. Apestosa. Por aquí también se pasan los fotologs. 2 horas para terminar de firmar. Sé que me termina la hora de chatear. Qué molesto, me voy a conectar. Pensá en esto y ponete a flipar. Sé que te va a gustar. Así que, yo el Tatis, cuando quieras me pongo a menear. Es la hora de finalizar el tema, que romperá el esquema en el futuro y te gustará. Pero por ahora, termino. Y te digo, game over. Clase media.